Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Vosotros orad así. Comentario al Evangelio por Fray Emilio. Uno de los regalos más valiosos que Jesús hizo a sus discípulos fue enseñarles a rezar el Padre Nuestro. En estas pocas palabras les enseñó varias cosas fundamentales: a tratar a Dios como Padre y pedirle que se dé a conocer en la tierra, a sentirse hermanos de todos, invocándolo juntos, a confiar cada día en su misericordia que nos sustenta y nos perdona, a contar con su fuerza en nuestra lucha contra el mal. Es una oración sencilla, que va a lo esencial. Nadie puede decir, si la conoce, que sea difícil orar o saber qué hemos de pedir. Es además expresión de la libertad y la confianza con que podemos dirigirnos a Dios. Jesús nos enseñó a sentirnos como Él en la presencia del Padre. En esta oración se acentúa también nuestra fraternidad. Padre nuestro, danos, perdónanos, líbranos. Su contenido abarca, dentro de su brevedad, todo lo que es importante para un creyente. Tiene 7 peticiones, número bíblico de plenitud. Las 3 primeras hacen referencia a la acción de Dios para llevar a cabo su proyecto de salvación. Que todos te reconozcan como el único santo. Que se haga realidad, cada vez más, entre nosotros, el reino que anunció Jesús. Que, al aceptar tus planes, lo hagamos a semejanza de los que están contigo en el cielo. Las otras 4 peticiones se refieren a nuestras necesidades esenciales. Dios ya las conoce, pero desea que, al solicitar su ayuda, manifestemos nuestra confianza en Él. Danos hoy solo lo necesario para nuestro sustento de este día. Que tu misericordia nos perdone y nos mueva a perdonar. Que logremos superar las ocasiones de pecado. Que el mal que nos acecha no pueda con nosotros. Preguntémonos, en síntesis, ¿nos dejamos empapar y fecundar por la palabra de Dios? ¿Oramos con la sencillez y la confianza que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro?